en México. Este 19 y 20 de mayo, comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca recibieron a afectados de la región carbonífera de Coahuila para generar un entendimiento de las diferentes realidades que existen contra la minería. Les presentamos un extracto del programa Espacio Social, producido por Educa Oaxaca. Entre las verdes montañas de Capulalpan, La Chatao y San Juan Chicomezúchil en la Sierra Juárez de Oaxaca, cada año se realiza la Fiesta de Tierra Caliente, un festival cultural de comunidades serranas que se encuentran a las orillas del Río Grande, para refrendar sus lazos de amistad, para proteger la vida y su territorio ante la devastación que dejaron las compañías mineras Natividad y Teocuitla, que colocaron sus desechos en los alrededores, contaminando así extensas áreas de terrenos comunales y el Río Grande. Este 19 y 20 de mayo, las 9 comunidades serranas recibieron a afectados de la región carbonífera de Coahuila, para así generar un entendimiento de las diferentes realidades que existen contra la minería en el norte y sur de México. Además de fortalecer las alianzas entre los diversos actores que se encuentran en la defensa del territorio. Los participantes realizaron el pasado domingo un recorrido místico religioso hacia Agua Blanca, donde el presidente de Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez, Netzar Arreurtua, dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes e invitando a las comunidades serranas a reflexionar sobre los peligros y daños que ocasionan los proyectos extractivos. Además, señaló que recientemente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, estuvo de visita en Coahuila, ofreciendo a las empresas transnacionales que vengan a invertir a Oaxaca. Este sería un grave error que lo permitamos. No podemos decir que Oaxaca, su vocación, sea minera. La vocación de los pueblos de la Sierra Juárez es 100% forestal, refirió. Este es el espacio social de servicios para una educación alternativa. Durante la próxima media hora compartiremos parte de lo que se vivió en el sexto Festival de Tierra Caliente, espacio en donde también se difundió la lucha que mantienen desde 2006 12 comunidades de Guatemala en contra de la procesadora San Gabriel de la empresa Cementos Progreso, que se instaló en los alrededores de los sitios sagrados de la comunidad de San Juan Zacatepeques, sin consulta previa y poco a poco se ha ido expandiendo y dejando sin agua a los pobladores originarios, que ven en la agricultura un aspecto central para organizar la vida cotidiana de la comunidad. Estos testimonios que presentaremos en la segunda parte del programa son parte de las experiencias que 33 estudiantes de Centro, Norte y Sudamérica compartieron a través de la generación 2018 de la Escuela Mesoamericana en Movimiento, un esfuerzo ejemplar para fortalecer la formación de la educación popular en el continente americano. Mi nombre es Miriam Flores, iniciamos. Mi nombre es Cristina Huerbach Benavides. Soy defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos del norte de Coahuila. Estamos en la región carbonífera de Coahuila, hasta el norte del país. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros, los de Coahuila, tenemos que aprender de Oaxaca. Por ejemplo, nos impresiona mucho el tema de los cargos, el que las propias comunidades y asambleas nombran a quienes están dispuestos a prestar un... Y creo que nosotros tenemos mucho que aprender, porque no es posible que un estado como Coahuila se resigne a que sus autoridades o quienes tienen los cargos elijan a sí mismos y se vuelvan a elegir. Y un día son empresarios, un día son diputados, y cuando les viene bien también simulan ser zetas, ¿no? Entonces, y dueños de medios de comunicación, de las tiendas de comida, de todo. Yo creo que la enorme fortaleza de las comunidades es su sistema de cargos. Si logran sostener su sistema de cargos, no van a poder con ellos. No va a haber minera que pueda entrar a los territorios si se fortalece la vocación a los cargos. Si yo trabajara en esta región, a eso me dedicaría, a estar fortaleciendo los cargos, la toma de cargos como asambleas y las fiestas. Las fiestas, creo que eso es lo que les hace ser pueblo, y esas fiestas no pueden estar en manos de las empresas. Esas fiestas son del pueblo. Entonces creo que para las organizaciones de esta región hay un enorme desafío y creo que nuestra presencia aquí los pone como en alerta de lo que puede pasar, porque escucharon a una familia que perdió a su hijo en una mina, a una mujer a la que le querían quitar todo para establecer la mina, sin que tengamos, no somos pueblos originarios, entonces tampoco tenemos recursos que ellos sí tienen, como la consulta. Y no estoy diciendo que las consultas se hagan bien, porque no se hacen bien. Si las consultas se hicieran bien, no entrarían las minas a ningún lugar. Normalmente, cuando las empresas ganan las consultas, es porque la gente no estaba informada de lo que se trata. Solo así ganan. No hay consulta que gane una empresa. Entonces, nos vamos muy, muy contentos. Creo que también como tarea, lo que yo vi y lo que veo es procesos de lucha, de reivindicación de mujeres, pero en los cargos solo veo hombres. Y ellos reconocen que las luchas, las que sacaron a la minera, los que enfrentaron a la minera fueron las mujeres, pero resulta que quienes salen empoderados son los hombres. Entonces creo que ahí, en el tema de usos y costumbres, también hay que revisar lo que está pasando, que las mujeres son capaces de dar luchas tan heroicas, tan grandiosas, y sin embargo después no aparecen. En todas las reuniones donde estuvimos, que se sentaban las autoridades, eran hombres. En otro lugar, a la hora de presentarse, se brincaron a las dos mujeres que habían, entonces yo pedí que ellas se presentaran, y las dos eran suplentes de cargo de hombres, ¿no? Entonces digo, vaya, aquí algo hay que revisar, porque las que dan la batalla son las mujeres, las que están velando por la vida son las mujeres, y no digo que los hombres no lo hagan. Lo que yo digo es que se hace más fuerte la comunidad si participan todos en todo. Venimos acompañando el Festival de Tierra Caliente desde la primera edición. Y en ese caminar, creo que hemos aprendido que caminar juntos es muy importante. Entonces, en este caminar hay una participación que es determinante en la lucha, y es la de las mujeres. Y en este sentido, bueno, acá Doña Trini es un ejemplo claro, pero en otras comunidades también, las mujeres siempre han estado en la lucha, porque la lucha está desde la casa. No hay lucha completa si no se reconoce la participación de las mujeres, ¿no? Desde su aporte, desde su cuero de la comunidad, pero también con esa energía y ese factor que posibilita que las luchas duren. Y pues la industria extractiva es un fenómeno que está pasando no solamente aquí en Oaxaca, sino en México, en Latinoamérica. Yo estoy regresando de una actividad que tuvimos en Guatemala y tuvimos la oportunidad de visitar el caso de una industria extractiva también. Ahí no sacan oro ni sacan plata, sino es una cementera. Es una empresa que se llama Cementos Progreso y está operando con capital mexicano en Guatemala. Entonces, decir que el capital no tiene fronteras. Las personas nos imponen fronteras, pero el capital no. Y en ese sentido tenemos que estar muy atentos para todos los mecanismos que este capital está ocupando para controlar el territorio. Y ocupan diversas maneras de controlar el territorio. Ocupan esta manera de decirnos cómo tenemos que comer, cómo tenemos que beber, qué tenemos que vestir, qué tenemos que pensar y cómo tenemos que educar. Entonces, es muy importante que en nuestras escuelas, en nuestras asambleas, en todos los espacios educativos, enseñemos que nuestras propias formas y nuestros propios modelos de vida también son válidos frente a este capital. Porque estamos en una etapa sumamente agresiva, donde hoy el capital no respeta fronteras. Nos entregaron en un acto más o menos parecido a este, las 12 comunidades en resistencia, nos entregaron un expediente de su caso. Ellos y ellas llevan 12 años de lucha también contra la empresa cimentera, y nos encargaron que todos los que fuéramos les contáramos esto. Primero, para decir que ellos están en lucha y que por lo tanto son un ejemplo que es posible defender el territorio. Y los que tenemos entonces solidarizarnos y apoyarnos mutuamente somos los pueblos. Entonces estoy cumpliendo con este mensaje y los vamos a seguir viendo. Y entonces pues yo también les voy a llevar el mensaje de esos pueblos de la Sierra Norte que también están en resistencia. Como bien acaba de referir Ana María García, socio fundador de DUCA, durante su participación en la fiesta de Tierra Caliente, a continuación compartimos algunos testimonios recopilados durante el intercambio de experiencias con las 12 comunidades en San Juan Zacatepeques, Guatemala. Esto fue el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Aquí de las trojes, aquí saco un café, banano, saco mango, jocote. La verdad, con esa fábrica que están construyendo aquí, ya no están sacando café, ni banano, ni mango, ni jocote, por ese polvo que está tirando. Y entonces ese es el efecto que hay aquí, esa empresa Cementos Progreso. Y también ya no tenemos agua, aquí se nos secó un río, tenemos un lugar sagrado de ese cementerio, se nos quitó, ya no podemos entrar, hay muchos nacimientos de agua, se nos secó, ya no tenemos agua, ahorita estamos comprando agua a 12 el tonel, cuánto agua estamos gastando. Y la verdad que sí, lo que más nos afecta somos mujeres con niños, porque no tenemos agua. ¡Resistimos! ¡Leve!